¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes 17 de diciembre. Yo espero que usted lleve ya todas las preposadas, todas las posadas. Estamos en posadas, estamos en modo navideño, así es de que a disfrutar estas lindas fechas de fiestas en este fin de año y más en las condiciones en las que llevamos. O sea, hoy no hay que preocuparse de la pandemia, sí hay que preocuparnos de protegernos usando cubrebocas, sana distancia y lavado de manos. Eso persiste, persistirá y hay que seguirlo haciendo. No debemos de confiarnos, pero bueno. Ahora sí, a disfrutar con sus amigos, su familia, las posadas. Procure no hacer aglomeraciones tumultuosas y con eso pues, nos protegemos más. Así es de que, pues yo por lo pronto les deseo una feliz Navidad. Gracias por acompañarnos un año más aquí en Fórmula de los Negocios y pues deseándole los mejores, preparándonos para el año que viene con los mejores deseos de Fórmula en los Negocios para todos ustedes, nuestros radioescuchas. Y bueno, estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM. Allá en la cabina de la radio se encuentra Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical, técnico musical ya no, en el control operativo y técnico de este programa. Estamos transmitiendo desde nuestra sala de Zoom para todos ustedes y me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, interesante este tema que nos traes hoy, que vamos a hablar de la importancia de un propósito superior en las empresas. Y bueno, que este propósito superior, pues que también tenga que de alguna manera detonar ese crecimiento que sea rentable y sostenible. Y pues interesante el tema que escoges para fin de año de las empresas, ¿no? Ahora que están haciendo sus cierres y están haciendo una recapitulación de pues lo que sucedió, cómo lo hicieron, qué pueden mejorar, qué pueden evitar, diría yo también. Que bueno, es importante hacer una recapitulación de cómo nos fue, sobre todo por las condiciones en las que pasamos, ¿no? ¿Qué cosas, qué estrategias, qué condiciones nos dieron resultado y cuáles no? Porque estamos viviendo situaciones inéditas en cuanto a la economía, la salud, bueno, todo lo que se está cambiando y transformando en nuestra sociedad, en el mundo. Creo que vale la pena hacer esa recapitulación en las organizaciones, en las empresas, para retomar el año que viene, ¿no? Para enfrentarnos de mejor manera y la importancia precisamente del tema de establecer ese propósito superior en las empresas, ¿no? Fíjate que sí, Robert, y creo que muchas empresas cometieron ahí varios deslices, diría yo, al apostarle demasiado, no diría apostarle, a no tener una estrategia, a no tener una buena capacitación de cómo apostarle a la tecnología. Porque, ojo, no, una cosa es que tengas una buena computadora que te da la empresa y que te enseñe a utilizarlo en tu casa, ¿sí? Y otra cosa es esa capacitación, si no te la dieron, o ese monitoreo que te estén dando, que yo veo en muchas empresas que no les están dando ese monitoreo a estas personas que están trabajando, de qué tanto están dando ese seguimiento a la atención a clientes, de con qué cuidado y minucia están revisando las cosas y ver que esté completa, no sé, alguna requisito, documentación, etcétera, y no caer en volver a pedir algo que efectivamente ya te mandaron, pero tú por no fijarte y no hacer de manera, pues ahora sí, perfeccionista tu trabajo, se caen demoras o se caen prolongaciones y eso provoca un estancamiento en la empresa, Robert, porque Un mal servicio, nadie ¿no? quiere tener problemas no resueltos, porque van a estar llegando nuevos problemas sin resolver. Entonces se forma una fila, un estancamiento, y eso te puede provocar la fuga de clientes, de decir, yo ya contigo no me interesa, mejor me voy a otro. Bueno, te doy un ejemplo, los bancos, yo creo que están padeciendo esto. Lo difícil, dígame quién no ha tratado de hablar con alguien personalmente a una línea telefónica del banco y es un verdadero tormento los números que tienes que presionar y que si no quieres nada del menú, gracias a Dios, y ¡pum! Condenada Te cuelga grabación. la grabación y otra vez y estás pegado al teléfono horas tratando de atinarle para escuchar una voz humana atrás. Y no solamente en los bancos, en las aseguradoras, en diferentes atenciones de diferentes servicios que utilizamos. Entonces, yo creo que aquí hay algo importantísimo en que fijar la atención. Sí es cierto, hacemos bien en apostar a la tecnología, pero bien utilizada, Claro, bien asesorada, sacándole provecho a la tecnología, bien claro. monitoreada, sí es cierto para cuidar la sana distancia, sí es cierto para evitar la aglomeración de gente en las oficinas, evitar que la gente tenga que ir a la oficina, etcétera, pero yo creo que es un caso de poner mucha atención, de poner mucha capacitación, mucho seguimiento, mucha seriedad también al asunto, no dejar pasar por alto pequeños errores, porque esos pequeños errores provocan todo ese estancamiento y va perdiendo la clientela fe en estas grandes marcas o empresas. Totalmente, y Entonces, bueno, las que se ven mayormente saturadas por el número de clientes que tienen, ¿no? O sea, es verdadero. Y fíjate que eso no es más que por ese cambio, por esa necesidad de irte a la tecnología, al internet, al teléfono, por las condiciones en las que estamos viviendo, las que estamos pasando, que se pierde el propósito superior, que se pierde en realidad, ¿cuáles son las decisiones que debieron de haber tomado para establecer esos mecanismos y esas condiciones de mejor servicio? El propósito superior detonador para el crecimiento rentable y sostenible. Porque, como dices tú, pues mucha gente que te contesta, pues a lo mejor no se siente presionada, pues porque estás en el teléfono, es una grabadora. No tiene ese contacto personal que le representa un proceso de mejor atención. Tomando las decisiones correctas, quienes lideran las organizaciones pueden crear un legado, y esta palabra es clave, amigos, un legado que asegure el futuro de la empresa, su expansión y la entrega de beneficios en su nivel de servicio, en su nivel de atención, en su nivel a sus accionistas y a todos los grupos de interés que se relacionan con la empresa. Esta declaración es de Óscar E. Ibarra Humphries, que es socio director de COM, Consultores de Marcas. Esto artículo creo que pone el dedo en la llaga de lo que le pasó a muchas organizaciones, como lo estás diciendo. Laura, el impacto de un propósito superior genera una onda expansiva que inspira, contagia y conquista a todos los stakeholders de la organización, que es lo que se requiere. Esa falla, por decirlo así, en la comunicación personal con los clientes, o sea, un banco tradicionalmente atendiendo a clientes personalmente en sucursales, ¿no? Y que ha habido muchas modificaciones y te ponen ejecutivos en atención personalizada, etcétera. Pero con esto de que tuvimos que hacerlo a través de remoto, pues perdieron, creo yo, esa esencia de atención y de servicio. Y bueno, eso le pasó a muchas empresas, no nada más a los bancos porque Es lo que tenemos. Yo por eso no voy al banco. Pues sí, tienes a tu No chichincle que hace todos tus mandados. ¿Eh? Entonces, amigos, es importante considerar, cuando mencionamos un propósito superior, nos referimos a una declaración poderosa, inspiradora, que contiene dos elementos importantes que ahorita que regresemos del corte se los vamos a platicar. Porque creo que como empresarios debemos de entender claramente este propósito superior y su utilidad en que lo apliquemos en estas condiciones en las que estamos pues viviendo y desarrollando los negocios ahora. Pero vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios es viernes, con unas lindas temperaturas en Mérida para disfrutar pues de sus fiestas navideñas, de su empresa, con sus amigos, con la familia, preparándose ya para la cena de Navidad, de fin de año. Mire, a disfrutar tranquilamente. Con una conciencia importante de que tenemos que seguirnos cuidando. Eso no voy a dejar de decirlo. Si puedes, quédate en casa. La verdad que todavía tenemos la amenaza del Omicron, que si bien no ha llegado, pues, o no nos han dicho, no ha llegado, los números por lo menos en Yucatán están notoriamente a la baja, pero pues es casi seguro que llegue esta nueva cepa del COVID, el Omicron, y pues hay que estar preparados. ¿Cómo nos podemos preparar? Mire, quédese en casa si no tiene verdaderamente que salir. Si va a lugares que no sean con mucha gente y use cubrebocas bien puestos, si puede, use un cubrebocas doble que le selle bien nariz y boca. Sana distancia y lavado de manos. Es lo que tenemos que seguir, ya lo sabemos, ya lo aprendimos y así podemos disfrutar nuestras fiestas navideñas. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores antes de continuar con la charla de esta noche. Nuestros amigos de Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga fundada en 1984. Cuenta en la actualidad con cuatro barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, Línea Peninsular ha tomado todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etc. Tienen verdaderamente estos barcos, si usted tiene oportunidad de meterse allá al puerto de altura de Progreso y ver estos barcos, son impresionantes la capacidad de carga que tienen. Y bueno, Línea Peninsular pues cubre principalmente los puertos de entrada y salida de mercancía del Golfo de México, incluyendo la parte de Estados Unidos. Así es de que tienes envíos de carga pendiente, márcales 9699 355519. Te repito el número 9699 35 55 19. O métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado Newfield Network. Con este tema, qué importante es entender, Laura, sobre todo a nivel de los negocios, de las empresas. El propósito superior es una declaración poderosa, inspiradora, que debe de ser asimilada por todos los stakeholders de la organización para entender, pues, estos dos elementos que nos platican aquí, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues primeramente que habla de, pues, para qué, el para qué existe la empresa y que esto puede ser suficiente para marcar un rumbo actual y futuro. Por ejemplo, pues el crear soluciones innovadoras en el mundo de la salud, inspirar la pasión por la lectura, compartir alimentos, productos de calidad, etcétera, ¿no? Y todas ellas, pues, de lo que hablan es para qué existe esta empresa. Y no el por qué, como tradicionalmente antes las empresas se fijaban más en el por qué, porque tenemos que acumular mayores ganancias para nuestros accionistas, porque tenemos que ser el número uno en el mercado, porque, si ¿sí me explico? El para qué cambia notoriamente el significado de por qué está tu empresa o para qué la quieres. Sí, y precisamente en lo que estás diciendo, aquí te aclara, pero no define lo que van a lograr con ello. O sea, que es decir, están buscando a quién van a beneficiar, Claro. ¿sí? Y de qué manera mejorarán la vida de estos consumidores o stakeholders que son los que tengan que ver con la empresa, ¿sí? Entonces, curiosamente, muy interesante esta reflexión de para qué, porque es para lograr un propósito superior, pues es conveniente incorporar las consecuencias que se espera generar con una pregunta que es, ¿para qué estamos haciendo esto? Correcto. El para qué de fórmula en los negocios fue declarado desde el inicio casi muy importante y yo me acuerdo que tú hacías énfasis importantísimo en eso. ¿Qué mensaje les vamos a dejar a los que nos escuchan? ¿Qué cosa les vamos a aportar que aprendan que pueda ser transformador en su negocio, en su vida profesional, etcétera? Ese es el para qué de fórmula en los negocios. Nos ha costado mucho trabajo mantenerlo, pero pues ese, amigos, es el propósito inspirador de Fórmula en los negocios. Y el segundo punto, Laura, El segundo punto, pues es pues, qué va a aportar la empresa a los públicos de interés, o sea, pues al consumidor, a los proveedores, a los colaboradores, a los clientes, todos los que estén relacionados con la empresa. ¿Qué es lo que va a aportar la empresa a todas estas personas? Y un ejemplo muy claro es para facilitar una vida más plena, para desarrollar la cultura de nuestros clientes, para saborear una vida saludable, pues agregar estas expresiones anteriores, pues de alguna manera configuran estas declaraciones poderosas y trascendentes, o sea, el crear soluciones innovadoras en el mundo, ya sea de la salud o de vivir una vida más plena, cosas que puedan inspirar, ¿sí? Pues para que los clientes puedan compartir, ya sea una buena lectura, la cultura, etcétera. Entonces yo creo que esta parte de qué va a aportar la empresa es la siguiente, ¿no? Es para qué y qué va a aportar. Y en cuanto a qué va a aportar, es qué legado está dejando. Si dejó, por ejemplo, incentivar a la gente a que lea más seguido. Yo me acuerdo que había, bueno, Gandhi es uno, es un, bueno, claro que vende libros, le conviene que la gente lea más, pero sí enfatiza muy bien y marca muy bien en sus espectaculares la diferencia de una persona que no lee versus una persona que sí lee. ¿Sí? Ahí te deja como que, uy, hay que leer más seguido y buenas lecturas. Y bueno, te deja claro, con respecto a Gandhi, te deja claro cuál es su propósito, ¿no? Que lo que te No deja, es tanto que compres libros, porque él no, nunca dice que leas, compra libro. Él te ¿no? está diciendo Que la leas de importancia leer de la el lectura. beneficio que te trae Por la lectura, supuesto. que es parecido a lo que hacemos en Fórmula en los negocios. O sea, No te estoy diciendo que te anuncies nada más conmigo, sino te estoy diciendo la importancia que tiene el marketing de contenido Sí, que el desarrollamos, contenido. el contenido, que es precisamente Sí. parte de esto, ¿no? El por qué darte estos temas, estos comentarios, estas entrevistas, pues es simplemente para compartir, para aprender de lo que otros están desarrollando y de lo que está sucediendo en el mundo. Pero bueno, amigos, es importante definir esto porque también, déjeme decirle, pues copiar es muy fácil, ¿no? Digo, nosotros, Fórmula en los Negocios, somos el programa original, el pionero que arrancó con este marketing de contenidos aquí en Yucatán. Y pues sí, digo, puedo decir afortunada o desafortunadamente, pues tenemos muchos que nos han querido copiar, pero pues nuestro propósito ha prevalecido durante ya, pues vamos a cumplir 14 años. 14 años contaditos, amigos, no inventados, 14 años verídicos. Ahí están los programas que usted mismo puede escuchar en nuestras plataformas. Ahí está el primer programa, el segundo, ahí están los programas. Usted puede verificar claramente cuándo y cómo y con quién empezamos este proyecto de Fórmula en los Negocios. Pero bueno, está interesante el tema. El futuro es incierto, pero es menos azaroso para quien es capaz de inspirar a su gente y poner a bordo a proveedores, distribuidores y todas las personas que participan en la cadena productiva. Eso es una declaración importante de lo que debe de contener el propósito. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Yo sé que vas saliendo de trabajar a esta hora, cerrando el negocio, a disfrutar de una posada, de una reunión, de una buena cena. Es viernes, hombre, hay que disfrutar. Hay que reactivar la economía, pero haciéndolo con responsabilidad. Así es de que es viernes, gracias a Dios, es viernes. Recuerde, tenemos temperaturas muy agradables ahora en este invierno, pero pues el hábito de la crioterapia hay que seguirlo aplicando. Así es de que a donde quiera que vaya, cargue hielera bien equipada, para tener siempre pues alguien con quien brindar. Mire, ahora que nos encontramos a los amigos en la calle y todo, pues puede usted en ese momento hacer un brindis, obviamente con refresquito, por favor, porque está prohibido beber alcohol en la calle. Así es de que, pero cargue hielera bien equipada para todos. La crioterapia tiene que seguir siendo efectiva. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a la audiencia, pues definitivamente ahora que reciban su aguinaldo, la mejor opción de invertir bien ese dinero, pues verdaderamente es obtener un seguro de gastos médicos mayores. Si usted tiene 64 años o menos y no padece ninguna enfermedad crónica y alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. Y pues definitivamente recordarles los beneficios de tener un seguro de gastos médicos mayores, pues es el cuidar el patrimonio que con tanto esfuerzo ha logrado usted hasta el día de hoy, porque el tener que vender un buen terreno o el tener que deshacer una inversión, si llegara usted a padecer o a estar hospitalizado y necesita ese dinero, cuando usted puede invertir y pagar y garantizar desde anticipadamente con un seguro esa cobertura hacia usted. Es una manera, digamos, de preservar, de cuidar, de mantener todos sus bienes, todas sus propiedades y que no las tenga que vender en el caso de una urgencia médica. Por eso es importante tener un seguro de gastos médicos, además de contar con una atención inmediata y oportuna que hoy en día sabemos que es importantísimo a la hora de padecer una enfermedad y no hasta esperar a que venda usted un terreno para poderse hacer esa operación, ese estudio o lo que tenga que hacerse. Así que, pues bueno, esta es la importancia que yo les quiero recordar de gozar con un seguro de gastos médicos mayores que les proteja y que les responda ante cualquier gasto hospitalario o gasto médico. Así que, ¿qué espera? Pregunte ya las opciones que manejamos, la que más le convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros estamos para escucharle, atender sus inquietudes. Así que, pues llámenos o mándenos un WhatsApp al 9991224716 o escríbanos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, bajo las condiciones en las que se nos presenta el año que viene, que van a seguir las pandemias, pues no nos libramos de que no nos vayamos a enfermar, así es de que compres el seguro. Ahora es cuando. Creo que es una de las mejores inversiones que puede hacer usted hoy con su aguinaldo. Esa es una tranquilidad, Robert. Por eso, ¿no? Y que vas a ser atendido, sí. Y que vas a salvar, claro, la vida. Digo. Bueno, que te salven, bueno, la vida. Vacúnese, entonces sí se va a salvar. Pero bueno, dependerá de la enfermedad. Regresamos aquí a la conversación de esta noche, la importancia de un propósito superior. Ya le dijimos cuáles son los dos elementos que debe de contener el propósito. Ahora déjeme decirle los beneficios al declarar un propósito superior. El primero, genera valor a la empresa. Mire, atrae gente automotivada. Cuando usted le declara el propósito a quien va a entrar a trabajar con usted, pues lo va a motivar. Cuando la compatibilidad entre el propósito de la empresa y el de las personas se convierte en un criterio primario para la selección del personal, la compañía empieza a atraer personas que desarrollan un alto nivel de accountability. Esto de accountability, yo lo traduzco como esta gran medida que todos tenemos, que es estar arriba de la línea cuando tenemos ese sentido de pertenencia. La pertenencia la podemos traducir a los gringos como la accountability, simplemente por afinidad. O sea, nosotros, la gente que construye, que contribuye al propósito de la empresa, partiendo de sus propias convicciones. Acuérdese que este modelo motivador es: yo soy responsable de lo que pase con mi vida. Si yo comparto esta responsabilidad con lo que pase con mi empresa o con nuestra empresa, si logras imbuirle este propósito a todos los que trabajan o a todos los stakeholders de la empresa. Es importante este nivel, alto nivel de pertenencia para contribuir al propósito, y eso motiva. O sea, ya no vas nada más por lo que te pagan, sino que sabes que hay un propósito superior, que estás contribuyendo con ello, y pues eso es más motivante que la simple paga, ¿no crees? Sí, el contar con una inspiración, el participar en un legado, el trabajar como equipo, no por el trabajo que haces en la empresa, sino por un bien mayor a la empresa, definitivamente le agrega mucho sentido, le agrega inspiración, le agrega ese sentimiento de que estás cumpliendo y que naciste para pertenecer y formar parte de algo más grande que tú o que la misma empresa. Y que la empresa sea el promotor de esto es una excelente estrategia para unir a los miembros tanto de la empresa como a los, pues a los stakeholders, como dice acá, ¿no? Que son los proveedores, los clientes, los que tengan que ver con la empresa. Entonces, y bueno, aquí lo dice, ¿no? Los beneficios al declarar un propósito superior, pues te plantea aquí, por ejemplo, el punto uno, que genera valor a la empresa. Y habla de, pues, de atraer gente automotivada habla también de se optimiza la operación, o sea, empiezas a tener gente más satisfecha a la hora de estar laborando, se producen resultados sólidos, o sea, hay gente comprometida, consolidada, que está contenta de estar participando en Lo que actividades. mencionabas al inicio del programa, que la gente que está en atención o servicio al cliente está comprometida en dar verdaderamente ese servicio Sí, y no nada porque... más cubrirte, Claro. es que no me entregó, no me trajo sus apuntes de historia y no me Claro. trajo eso, entonces Sí, eso es la. personas, son personas que están convencidas de que la empresa tiene un propósito mayor y tiene que seguir existiendo. Claro. Y al pensar de esa manera, pues tú respaldas su permanencia, como haciendo las cosas bien, ¿sí? Siendo eficiente a la hora de trabajar. Y bueno, otro punto que es el de integra y transforma de adentro hacia afuera, por ejemplo, mejora a colaboradores y a sus familias. Aquí Claro, de adentro también, hacia afuera, o sea, ¿sí? incluyes a las familias de tus colaboradores, que son parte de los stakeholders, ¿no? Para que puedas, los primeros contagiados de la fuerza de un propósito, pues primeramente son los empleados, quienes rápidamente llevan ese mensaje porque se convierte en una forma de vida. Y incluye los beneficios generados a sus familias. El clima y la productividad mejoran. O sea, yo conozco empresas donde, por ejemplo, yo me acuerdo Ericsson hace muchos años, en fin de año, hacía una fiesta, pero tenías que ir con tus familiares, no nada más con tu pareja. Podías llevar a tus abuelitos, a tu papá, de veras, era una fiesta familiar y hacían concursos y hacían integraciones importantes. Esa cultura la traían los suecos. Y yo me quedé apantallado cuando dije, oye, ¿puedo llevar a mi papá? ¿Puedo llevar a mi...? Sí, traigan a todos. Había familias de 20, 30 gentes de un trabajador en la fiesta. Era una fiesta gigantesca en Ericsson. Por lo menos en una fiesta sí estuve de esa naturaleza. Así es de que esto es importante, es transformador de adentro hacia afuera de la empresa. Que es importante este concepto, amigos. Y ojalá todas las empresas pudiéramos hacer este propósito, porque, o este tipo de propósito, porque créame, nuestra sociedad requiere esa manera de ser incluidos, esa manera de ser arropados, esa manera de convivir, esto me pareció sumamente importante. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. A disfrutar el fin de semana como debe de ser. Antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Aditimper, gracias a la confianza de nuestros clientes, cumplimos 25 años a tu servicio, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, ya que te ofrecemos los mejores aditivos para concreto, las mejores soluciones para la humedad y el salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar con los acabados texturizados de las mejores marcas. 25 años de experiencia nos respaldan en la venta de nuestros productos y servicios. Por eso hoy estamos más cerca de usted en nuestras sucursales. Montecristo, Verona, Periférico, Chuburná, Royal Cauquel, en Altabrisa, en Periférico Chichi Suárez, donde está la nueva tienda de Aditimper de autoservicio. Es una chulada de tienda, tiene usted que visitarla. Por supuesto, también están en Progreso y en Valladolid. Y bueno, regresamos. Aditimper es una empresa 100% yucateca. Construyendo confianza. Adit Timper, Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, donde me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y estamos con este tema, Laura, impresionante el tema, los beneficios de declarar un propósito. Ya nos platicamos de genera valor a la empresa, integra y transforma de dentro hacia afuera, que es un punto muy relevante, importante, transforma a las comunidades que toca. Este punto también creo que es sumamente importante, Laura. La empresa es parte de un ecosistema formado, entre otros públicos, por las comunidades en las que se ubica. Simplemente el lugar donde está la empresa, sus vecinos, la colonia, la ciudad por las que transita y en las que produce y comercializa, y quizás de esa misma comunidad son sus trabajadores, y también ahí vende sus productos o servicios. El propósito aplicado a este público tiene un gran poder de transformación. Por ejemplo, una empresa dedicada a las telecomunicaciones bien puede mejorar la vida de las comunidades brindando acceso a sus servicios a precios preferenciales. Uy, eso estaría bastante bueno, pero es un buen sueño. Pero puedo yo poner el ejemplo de Fórmula en los Negocios. Nosotros pretendemos que la gente que nos escucha en el radio y ahora también en Facebook Live, cuando transmitimos los programas en vivo, pues pretendemos que exista esa transformación en lo que le proponemos, que tenemos que aprender para el cambio climático, para mejorar las empresas. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. ¿Qué mejor propósito, no, Laura? Totalmente, bueno, Robert. Pues estoy echando. Y no solamente a ti, pues, dueño de negocio, sino a sus colaboradores, a quienes impacta. Como bien dice aquí, pues este ejemplo de una empresa que a ti tú viviste algo así, una empresa que se dedica a las telecomunicaciones, que mejora las comunidades al brindarles accesos a estos servicios sí, de un precio preferencial. Me acuerdo, en Portatel, ¿sí? Nosotros instalamos teléfonos, se le llamaban teléfonos celulares rurales, que incluso no se cobraba, pero sí, sí eran los gratuitos. Instalábamos y a la gente, pues a las comunidades, era un punto importantísimo porque podían hacer llamadas a Estados Unidos, donde estaba su gente, los que habían migrado para allá. Yo tuve varios conocidos, amigos míos. A Dionisio, si me está escuchando, pues le mando un abrazo. A él le pusimos un teléfono de estos y él, pues me acuerdo que hasta una fiesta nos querían hacer allí en el pueblo. ¿Ah, sí? Sí, impresionante. Pero ese es parte del que tienes, que transformas comunidades cuando tu propósito es aplicado en el para qué y en este proceso transformador que debemos de buscar a través de las empresas, ¿no? Así es, y bueno, otro punto importante que tiene que ver con esta, pues, que integra y que transforma de adentro hacia afuera, pues es la de preservar el ecosistema en el que vive. Pues sí, la gente empieza a tener mayor responsabilidad, mayor interés en preservar la misma empresa para que claro, continúe haciendo este propósito y dejando ese legado. Y por último, pues define el legado, ¿sí? Y habla de preserva la razón de existir de la empresa y que esto no es más que trasladar la voluntad del fundador o del director a un propósito superior, en donde pues la transforma en una inspiración que pues guía a la organización y que está guiando a los miembros, a la misma generación, a los mismos integrantes que a su vez pues contagian a sus familiares. Esto me parece también importantísimo, sobre todo estas empresas que ayudan mucho a través de comedores de comida. De hecho, muchas empresas, porque sus empleados iniciaron con estos comedores, a veces las empresas los empiezan a ayudar y empiezan a fortalecer estos comedores en donde la gente humilde, que de escasos de recursos, que no tenga cómo alimentarse, vaya a estos comedores a tener su desayuno y su almuerzo de todos los días. Fíjate, esto que mencionas, como lo hizo Quequén, en las comunidades donde están sus granjas porcícolas, en la pandemia, pues no había trabajo, estaban cerradas. Ellos repartieron cientos de toneladas de carne para darle de comer a las comunidades, a los trabajadores, a los, aunque estaban sin operación. En esos 2, 3 meses de la pandemia en el 2020. Pero bueno, este punto de asegurar seguir por el camino correcto, que es cuando tu legado. Mira, amigos, hemos platicado mucho esto de legado. Es, ¿para qué está usted aquí? ¿Para qué vino a esta vida? No me diga que nada más para cobrar cada 15 días y disfrutar. No, ¿para qué vino a esta vida? ¿Por qué tiene el trabajo que tiene? Asegurar que está usted en el camino correcto junto con la empresa en la que trabaja o su empresa, cuando el propósito es claro, los cambios en los marcadores y los avances en la ciencia y la tecnología son aprovechados para fortalecer el para qué de la empresa. Otro ejemplo, y disculpe usted que insista yo con fórmula en los negocios. Nosotros nos tuvimos que adaptar a la tecnología, la transmisión remota de los programas, tuvimos que invertir en equipo, en computadoras, hasta en plantas de luz para poder Sí. tener asegurado la transmisión del programa. Entonces, eso es ir en el camino correcto. Y por último, es el principal pilar de la sostenibilidad. Tan importante, nosotros hemos hablado en este programa muchísimo de la sostenibilidad, de la sustentabilidad que toda empresa, amigos, debemos de buscar tener esa sostenibilidad. Las empresas se mantienen íntegra y sólida con el paso de los años, mejorando el cumplimiento de su propósito y su aportación. Mire, cuando las empresas entran a estos niveles, ya no tienen por qué mentirle. Por ejemplo, empresas que le mienten que tengo 14 años de estar y que no es cierto, pues es que no tienen estos procesos de sustentabilidad. Pero bueno, vámonos, Lau. ¿Qué te pareció el programa? Muy interesante, Robert. La conclusión también me parece digna de citar, que dice que quienes piensan que seguir haciendo lo que han hecho siempre les permitirá salir adelante, puede que experimenten dolorosas sorpresas en el futuro. Claro. Así que siempre hay que estar cambiando, siempre hay que estar Innovando. innovando y pues siempre hay que estarse capacitando, Robert, definitivamente, y buscando también ese propósito y legado que pretendemos dejar. Ahí está, amigos. Creo yo que, pues con esto, pues para fin de año, para rematar estos días, es un buen tema. La ventaja es que estos temas, usted el programa lo puede escuchar en nuestra plataforma de Facebook, aunque sea en audio, lo subimos para que usted lo pueda volver a escuchar y lo pueda también leer en los documentos y los pueda platicar y comentar. Pero bueno, vámonos, Lau. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos y pues que tengan una linda noche. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios. La fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana.